Somos milhões de companheiros e companheiras buscando a libertação da terra, de homens e mulheres, em um país onde a terra vale ouro e os seres humanos, alguns gramas de chumbo, moldados em balas que fazem sangrar o destino do nosso povo sofredor. Na arte de resistir às tentativas da destruição dos nossos sonhos, trincheiras da criatividade, se revela a rebeldia dos poetas e dos cantadores, filhos da terra e da esperança, no palco imaginário, para onde marcham as colunas dos grandes guerreiros e lutadores sem terra. A terra, no seu suspiro, nos abençoa e agradece, através das nuvens de poeira, provocadas pelos rígidos pés descalços, que seguem destemidos, construindo esta grande irmandade de companheiros em busca da dignidade perdida. Seguimos cantando, na poesia do cantador se misturam. Hola, ¿qué tal Argentina? Muy buenos días nuevamente. Estamos en una emisión especial de Farco Satelital, la red nacional satelital de las radios comunitarias de Argentina, porque este fin de semana en la ciudad de Rosario se va a realizar un encuentro, un muy importante encuentro, en donde van a participar representantes de organizaciones campesinas e indígenas de distintos lugares de América Latina. Van a estar en Rosario. Se trata más precisamente de el foro de la Vía Campesina Sudamericana, la Vía Campesina, una organización a nivel internacional, con el lema contra el saqueo y la contaminación por la soberanía alimentaria. Estamos en nuestros estudios operando Cristian Torres, también está Ernesto Rega en la coordinación, y estamos con tres personas, tres mujeres que nos están acompañando: Leoncia Solórzano, de la Vía Campesina de Honduras, Ana Ixmucane, de Guatemala, del Comité de Unidad Campesina, y también Cristina Loaiza, del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, y ella proviene de Santiago del Estero, es la representante local. La saludamos a cada una. Hola, Leoncia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, mucho gusto. Estamos aquí en Rosario, Argentina, en un evento especial de la Vía Campesina. La Vía Campesina es una instancia que está a nivel internacional luchando por los derechos de los campesinos y las campesinas. Lo que es la soberanía alimentaria para nosotras es una de las luchas de este movimiento de la Vía Campesina. Muy bien. Ella era Leoncia Solórzano, de la Vía Campesina de Honduras, que está aquí en Rosario. El encuentro va a comenzar este domingo. Las actividades centrales se van a realizar el domingo y el lunes, pero también ya está habiendo actividades desde el día de ayer. Ayer se realizó la presentación oficial donde también estuvimos. Ahora vamos a hablar con Ana Ixmucane, de Guatemala. Ana, ¿podrías contarnos, a desarrollarnos un poquito más, qué es la Vía Campesina, quiénes la integran, representación en cuántos países tiene, o aproximadamente? Bueno, mucho gusto de estar con ustedes. La Vía Campesina es una organización que aglutina diferentes organizaciones campesinas de diferentes países. En el caso de Guatemala, el Comité de Unidad Campesina pertenece a Vía Campesina, pero tiene organizaciones en Nicaragua, en Honduras, en Argentina, en Haití. Por ahí yo creo que las compañeras pueden hablar un poquito más ampliamente de Vía Campesina. Yo, Vía Campesina, estoy empezando, ¿verdad? Ajá. A ver si nos contás, Leoncia. Sí, la Vía Campesina está en Centroamérica, está en América del Norte, Sudamérica, y está en el Caribe. Lo cual, que la Vía Campesina, pues, está, podemos decir que está a nivel mundial. Leoncia, ¿y qué problemas, por ejemplo, enfrenta el campesinado en tu país? Bueno, en Honduras nosotros enfrentamos un grave problema por la falta del acceso a la tierra, específicamente para las mujeres. Una de nuestras luchas es de que cada una de las mujeres obtenga un pedazo de tierra, porque solo así podemos salir de la pobreza. Somos muy pobres, día a día nos empobrecemos porque nos hacen dependientes, regalándonos alimentos que en países muy avanzados ya no se necesitan. Entonces, nosotros queremos producir nuestros propios alimentos y así también conservar nuestras propias semillas criollas, porque solo así podemos librarnos de esa gran pobreza en que vivimos. Muy bien. Ana, ¿cómo es la situación allá en Guatemala? Porque por lo que cuenta Leoncia, hay muchas cosas que se asemejan a lo que ocurre aquí, por ejemplo, en la provincia de Santiago del Estero, en Mendoza, en Córdoba. Ya vamos a hablar con Cristina de Santiago, que nos va a contar. ¿Cómo es la situación allá en Guatemala? Mira, en Guatemala es bastante similar a Honduras. Hay una alta concentración de la riqueza en muy pocas manos. Las campesinas y los campesinos no tienen acceso a la tierra. Esa es una cuestión fundamental. Y si no se tiene acceso a la tierra, tampoco se puede sobrevivir, ¿verdad? Eso es esencial para los campesinos, la tierra. Más que un recurso productivo, parte de la vida del campesino y la campesina, ¿verdad? En la tierra se gestan relaciones sociales muy, muy importantes con la tierra y entre las personas que viven en la comunidad. Eso es una de las cuestiones. La otra es la pérdida de la capacidad productiva. Las tierras que están concentradas por latifundistas están siendo utilizadas para producir cultivos de exportación. Entonces, ahí tenés monocultivos para los agrocombustibles, etanol, etcétera, o cultivos para la producción de caña de azúcar de exportación, ganado de exportación, etcétera. Entonces, la capacidad que tenemos como país para producir nuestros alimentos se está perdiendo. Y eso, pues, no nos permite, digamos, tener la capacidad de decir, bueno, nos vamos a alimentar como país, ¿verdad? Además, está habiendo un fenómeno muy fuerte en Guatemala de reconcentración de las tierras por parte de los oligarcas. Esto quiere decir que las familias poderosas, dueñas de la tierra, están buscando mecanismos para desplazar a las campesinas y los campesinos y apropiarse de otros espacios de tierra precisamente para la producción de agrocombustibles y de productos de agroexportación. Por ahí podría contarte. Muy bien, vamos a hablar ahora con Cristina, que es la representante local, Cristina Loaiza, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, del Movimiento Nacional Campesino e Indígena también de nuestro país. Cristina, ¿ves reflejado en lo que ellas están contando y en las experiencias que ellas nos relatan, lo que también está pasando en Santiago del Estero? Nosotros, por ejemplo, en nuestro informativo damos cuenta infinidad de veces a través de las radios comunitarias de Santiago de reiterados desalojos violentos, complicidad entre jueces, policías, funcionarios políticos para desplazar a los campesinos de sus tierras, que trabajan tradicionalmente con la cultura que ancestralmente mantienen, en favor de grandes empresarios que en algunos casos para concentrar tierra por negocios, para concentrar tierra por soja. ¿Ves reflejado tu realidad en Santiago, la realidad del campesino de Santiago, también en lo que pasa en América Latina? Muy buenos días, yo soy Cristina de Santiago del Estero, pertenezco al MOCASE Vía Campesina y también estoy dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Lo cual, todo lo que están hablando las compañeras y hermanas vecinas nos pasa. Pasa en Latinoamérica y pasa aquí en Argentina y en muchas provincias donde está el movimiento nacional, así como con topadoras, cómplices con jueces, policías y empresarios. Desalojo, es muy verdad que nos están desalojando, nos roban las tierras, directamente nos roban porque los que vienen son de afuera. Y nosotros somos los que somos nacidos y criados adentro de esta madre tierra, y lo cual lo cuidamos y lo amamos. Y los que vienen de afuera, lo que hacen, vienen a matar nuestras plantas, a contaminar nuestra madre tierra, y eso para nosotros no vamos a seguir permitiendo, y es por eso que nos estamos organizando como movimiento nacional en 8 provincias. Bien, Lo que ella está contando es algo que, como decíamos recién, habitualmente la audiencia de las radios comunitarias se escucha a través de las radios de Santiago, de las radios de Córdoba, de las radios de Mendoza. Ana, te quería preguntar, a ver si podemos lograr explicar de una manera clara, llana, que llegue a cualquiera, al común de la gente, ¿qué es esto de la soberanía alimentaria por la que viene luchando el movimiento campesino, el movimiento indígena en Argentina y en los países de América Latina? Bueno, la soberanía alimentaria se refiere a la capacidad que tienen los pueblos de producir sus alimentos en cantidad, en calidades adecuadas, para una vida sana, una vida digna. Pero algo bien importante de la soberanía alimentaria es que los pueblos puedan decidir qué van a producir, cuánto van a producir, sin necesidad de imposiciones externas, ¿verdad? Sin que te estén diciendo, tenés que comprar el paquete tecnológico, porque los pueblos ancestralmente tienen sus propias formas de producir, ¿verdad? Y su conocimiento sobre la agricultura es ancestral. Entonces, se refiere a la capacidad de los pueblos de producir los alimentos necesarios para la vida, con pertinencia cultural para tener una vida con dignidad, ¿verdad? La alimentación es fundamental para vivir, pero no solo se trata de comer cualquier cosa por comerla, no es vivir con dignidad. ¿Qué vas a comer de acuerdo a tu cultura? ¿Qué vas a comer de acuerdo a lo que querés comer, verdad? ¿Eso hoy por hoy es posible en alguno de nuestros países? Digo, ¿es posible que desde los que toman esas decisiones de permitir o de congraciarse con grandes empresarios, con modalidades de producción que vienen desde afuera, en un mundo globalizado donde hoy estamos en una crisis de alimentos, ¿eso es posible en alguno de nuestros países? Yo creo que se da de formas muy pequeñas, tal vez a nivel muy local, en las comunidades campesinas. O sea, las comunidades campesinas logran producir sus alimentos, logran decidir sobre su pequeño pedazo de tierra, sobre su parcela, y sobre todo las mujeres en sus patios logran producir para alimentar a sus hijos, a sus familias, ¿verdad? Entonces, ellas de alguna forma están diseñando y decidiendo qué van a producir. A una escala muy pequeña se logra. Y yo creo que esa es la última frontera del capitalismo, del sistema capitalista, ¿no? Por ahí se marca el camino. A ver, León, si así nos querés decir algo. Sí, eso sí se puede dar porque ya en algunos municipios de nuestros países ya se está diciendo no a las semillas transgénicas y sí a las semillas criollas, porque sabemos que con las semillas transgénicas se siembra una vez y tú vas y siembras la segunda vez en el mismo predio, no te da la misma producción. Entonces, nosotras creemos de que sí ya hay una iniciativa de los pueblos en decir no a los transgénicos y sí a las semillas criollas, porque eso es la que nos permite mantener y sostener la soberanía alimentaria de nuestros países. Muy bien. Ustedes están escuchando a Leoncia Solórzano, quien hablaba recién. Ella viene desde Honduras a participar de este encuentro campesino que se va a realizar este domingo y lunes en Rosario. También Ana Ixmucane de Guatemala y también Cristina Loaiza del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Cristina, ¿qué expectativas hay con respecto a este encuentro? ¿Van a charlar sobre todos estos temas y qué piensan hacia adelante? ¿Qué piensan sacar en concreto? ¿Qué acciones para adelante? A pesar que no es la primera vez que nos estamos juntando como Vía Campesina, sino que venimos teniendo los encuentros en varias oportunidades, y nos venimos conociendo distintas compañeras y compañeros de distintos países del mundo, y venimos haciendo un análisis de todo lo que nos pasa, con las contaminaciones, con el tema de la semilla, con el tema de soberanía alimentaria. Y se viene hablando un montón de cosas que puede venir pasando durante estos últimos años, ¿no? Porque vemos lo que pasa aquí, hacemos un análisis, un intercambio y podemos hacer denuncias internacionales con todo lo que vamos sacando desde las reuniones que tenemos. Venimos viendo, haciendo un análisis desde el cambio climático, cómo nos viene afectando a nivel mundial, el calentamiento de la Tierra y cuántas cosas nos seguirán pasando si dejamos seguir a estas empresas contaminando nuestra Tierra. Muy bien, bueno, en nombre de Fargo, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de todas las radios comunitarias de nuestra red, de las cerca de 120 radios que toman habitualmente las producciones de las radios populares de Argentina. Les agradecemos muchísimo por habernos visitado. Ya saben que cuando pasen otra vez por Rosario nos pueden venir a visitar, nuestras puertas están abiertas, pueden venir y tener una charla, que los van a estar escuchando en muchas radios comunitarias del país, radios donde la comunicación no es una mercancía sino un derecho humano, y tenemos mucho respeto por lo que hacemos y por la posibilidad que tenemos de estar frente a un micrófono, de hacer radio. Así que bienvenidas a la ciudad de Rosario, bienvenidas a Farco, y mucha suerte en este encuentro que van a tener estos dos días aquí en Rosario. Bueno, en nombre de la Vía Campesina Internacional, pues agradecerles también a nuestros oyentes y excitarle a nuestros campesinos y campesinas que conserven la semilla criolla y que luchemos también por la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y país en sí. Quiero agradecerles el espacio y recordar también que nuestra madre tierra no se compra ni se vende, ¿verdad? Se recupera y se defiende. Muchísimas gracias a todo el espacio que nos han dado, y también queremos dejarle un mensaje a todas las gente que nos están escuchando, de sumarse a esta lucha, de organizarse, y entre muchos podemos defender muchas cosas y también pensar diferente a estas grandes empresas que nos están haciendo pensar distinto. Y como nosotros campesinos, criado medio el monte, la tierra, luchamos para tener una soberanía alimentaria para nuestro futuro. Muy bien, les agradecemos a las tres, a Leoncia Solórzano de Honduras, a Ana Ixcumucane de Guatemala y también a Cristina Loaiza del Movimiento Nacional Campesino e Indígena. Ella viene de Santiago del Estero. Mucha suerte en este encuentro. Y bueno, queríamos compartir con toda la audiencia del país, de las radios comunitarias, estas voces que no se escuchan habitualmente, porque si desde Farco, desde todas nuestras radios estamos permanentemente remarcando que el campo no son solamente los grandes ojeros, sino también nuestros campesinos, nuestros indígenas que trabajan la tierra y que consideran la tierra como algo indispensable, como parte de la vida misma, de su vida cotidiana. También esto se da en Latinoamérica. En Latinoamérica también hay otro campo. Por eso queríamos tener estas voces hoy aquí, compartirlas con toda la audiencia del país. Nos vamos a reencontrar en nuestra segunda edición de Informativo Farco. Nos despedimos. Cristian Torres estuvo en los controles, Ernesto Rega en la coordinación de esta visita, y quien les habla, Pepe Fruto, los invita a compartir nuestra segunda edición de Informativo Farco cerca del mediodía en Argentina. ¡Chau! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.